Las medidas adoptadas en 2017 por el predecesor de la Casa Blanca, Barack Obama, posibilitaron promover los intercambios políticos, económicos y socioculturales entre Cuba y los Estados Unidos, que echaron por tierra las pretensiones hegemónicas de Trump. En medio de esas circunstancias, Cuba realiza sus elecciones generales con el respaldo mayoritario de un pueblo que defenderá en las urnas la justa lucha sostenida por eliminar los obstáculos que limitan una relación internacional normal, asegura Egle Noel Mugarra Ibáñez, presidente de la Comisión Electoral Municipal. Toda esa documentación, excepto las boletas, las listas electorales en el original y dos copias, y los modelos de inclusión al elector para el día de las elecciones, que se entrega a la circunscripción 48 horas antes y a la mesa 24 horas antes, todo lo demás para la prueba dinámica. Quiere decir las urnas, la identificación, la ley electoral, la cantidad electoral para enfrentar las elecciones. Como reflejo de la esencia participativa de la democracia cubana, existe la dirección estatal con la intervención activa del pueblo en beneficio de toda la sociedad. De ahí que Narcisa López Mejías y José Oriol Muñoz Campos se sientan comprometidos para colaborar con las elecciones en la comunidad de Aguilar. Nosotros en las elecciones fuimos casa por casa, que no se nos quedara nadie sin votar, y así hicimos un buen trabajo. Trabajamos aquí en el colegio electoral, participamos en todo. El bloque de nosotros ha tenido un buen trabajo en todo lo que es la tarea de la revolución, porque para eso Vilma y Fidel nos dejó un legado tan lindo, que tenemos que seguir al paso. Todos esos ejemplos que ellos nos han dejado. El primer paso que tenemos que hacer, convocar a todos los cederistas, ir casa por casa, yo pertenezco a una mesa electoral, y ya empezando el proceso nos ponemos de acuerdo y hacemos una organización tan buena que yo pienso que no se nos ha quedado nada sin organizar. La merienda, los viejitos, se le lleva la boleta a su casa con dos pioneros para que ese compañero su derecho al voto. Conscientes de la prominencia que tiene el desempeño de cada uno en la continuidad del proceso revolucionario, las autoridades electorales perfeccionan su preparación y así quedó demostrado en la prueba dinámica. Puntualiza Víctor Rafael Pérez Capote, funcionario de la Comisión Electoral Municipal. Se pudo comprobar el ejercicio con las boletas, se comprobó de hecho también el plan de comunicación y cómo fluyeron con las diferentes variantes de telefonía que tenemos acá en el territorio, desde los radioaficionados y todos los medios de comunicación, la mensajería, todo lo que estaba previsto. Unido a esto, se comprobó los medios de transporte que tenemos a disposición para este ejercicio y para las elecciones del día 11 de marzo, así como las segundas variantes que se deben aplicar en caso de que falle alguna de las previstas en primera variante. La respuesta de los vertientinos en las urnas reafirmará el camino a transitar con pasos seguros y la participación popular en la obra que construimos como ejemplo para los pueblos del mundo. Con asistencia de Ernesto de Armas Checa, fue un reportaje de Ovalis Matosales.